Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escucha Sembradores de vientos. Un programa de trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos nuevamente con todos ustedes. En mi caso, por primera vez, jueves, porque el jueves pasado diluvió y no pude salir de casa y lo dejé acá a Andrés solo, pobrecito. Cualquier excusa es buena para dormir una siesta. Dijimos que no me ibas a deschavar al aire. Es verdad, es verdad. Ya empezamos mal. Hoy estamos contentos de tener una participante nueva en el programa, aunque histórica en la lucha de los trabajadores. Bueno, no tan histórica, es bueno, una muchacha joven. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo te va? Bien, bien. Pensé que iba a decir una vieja y ya me estaba yendo. Sí. No. No, la verdad que no solamente es la voz femenina que nos viene faltando hace algunos programas por justamente algunos problemas que tiene Claudia para participar en este horario, sino además por la calidad de militante y de trabajadora, militante sindical de muchos años, está en la comisión directiva de ATE Sur, ¿verdad? Así es. Así que nada mejor que alguien con propiedad, con conocimiento y con fundamentos para desarrollar los temas que en este programa abordamos. Un programa que hacemos hincapié fundamentalmente en las cuestiones sindicales y gremiales. ¿Vos cómo pasaste la semana, este muchacho? Bien, un lunes conflictuado debido a que el ferrocarril Roca, palabra jodida para mí, siempre nos tiene alguna sorpresa. Este lunes hubo un problema en Avellaneda, el tren quedó varado en Constitución y la gente de la lista verde sigue trabajando para la patronal. Son como los chanchos, una vez que prueban sangre quieren más y más. Y a la gente que preguntaba por qué, a qué hora salían los trenes y a qué hora iba a normalizarse el servicio, directamente la patoteaban a los empujones y una situación bastante violenta que no pasó a mayores porque, como siempre, la policía está para proteger a esta gente y estos atropellos de los dueños de los medios de producción, de las patronales, de la burguesía argentina. Así que complicado, pero bueno, bien de estar otra vez con Víctor. ¿Cómo estás? Hola. No quiere. No. Víctor. Víctor, ve un micrófono, ya mira para el otro lado. Bueno, recién llego, después de un par de semanas de ausencia, pero bien, contento. Bueno, me alegro. Hoy tenemos un popurrí de temas y vamos a, en lugar de nombrarlos, vamos a un pequeño separador y ya arrancamos con el primero. Seguro que hace poco empezó a trabajar en aerolíneas, ¿no? ¿Cómo sabes? ¿Lo conoces? No, pero no hace falta ser periodista para saber ciertas cosas. Ni con el campo. Ni con la campo. Un programa de trabajadores y trabajadoras. Sí. Escucha Sembradores de Vientos. Bien. Y bueno, aquí estamos entonces con Susana. Hoy vamos a empezar el programa con un audio que rescatamos por internet y gracias a la gentileza del programa Sobre la Hora, que se emite por Radio Splendid los sábados. Un reportaje decía que se le hizo a Juan Pablo Ruiz, autor del libro El salario no es ganancia, sobre la discusión justamente sobre el tema este del mínimo no imponible. Pero como no tiene desperdicio los datos que tiene, cómo lo trabaja, incluso estimula realmente a comprar el libro porque entra a detallar y a fundamentar toda esta discusión que se está haciendo en relación a si los trabajadores tienen que aportar en relación a su salario o no. Vamos al primero de los audios y luego seguimos hablando en todo caso. Escuchar para mirar mejor. Sobre la hora. Solamente de esos 9.159.000, el 19% paga impuesto a las ganancias o a los altos ingresos. Sobre el sueldo mensual, un trabajador soltero paga impuesto hoy a partir de los 5.782 pesos. Un casado sin hijos hoy tiene el mínimo en 6.888 y el casado con dos hijos hoy está en casi 8.000. Al vos no subir el mínimo no imponible del impuesto o no ajustarlo al mismo nivel de los aumentos salariales, 25% por año, lo que sucede es que cada vez más personas entran a pagar el impuesto. Y cada vez más personas van pasando de peldaño en peldaño donde lo alcanza una alícuota mayor del impuesto. Está muy en boga este tema del impuesto a las ganancias, que en realidad, más que impuesto a las ganancias, es un impuesto a los altos ingresos que existe en todas partes del mundo. Juan Pablo Ruiz, que es abogado, integrante del Movimiento Libres del Sur y además autor de un libro que se presenta este martes y que se llama... No es ganancia, tiene como eje esta cuestión, pero plantea otras mucho más interesantes y por eso lo convocamos a Juan Pablo. ¿Qué tal, Ruiz? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo le va? Buen día a todos. ¿De dónde surge esta diferencia conceptual, tanto en lo económico como en lo jurídico, entre el salario y la ganancia? En realidad, en el estudio de la ley voy descubriendo cómo el Estado va haciendo trampa. La trampa viene, por ejemplo, en que el salario no como hecho jurídico... No encaja en el hecho jurídico que prevé el impuesto. Uh-huh. El impuesto dice que serán consideradas ganancias las rentas, beneficios, enriquecimiento, y el salario no es eso. Y después el Estado haciendo trampa a la hora de no actualizar lo que se conoce como mínimo no imponible, que es lo del artículo 23, pero también, que para mí es lo más grave, es lo de la tabla del artículo 90. La tabla, según el artículo 25 de la ley de impuestos a las ganancias, el Estado deberá actualizar anualmente la escala de la tabla del artículo 90. ¿Qué hace el Estado? Cuando empieza a seguir el procedimiento para determinar quién paga y cuánto paga, se saltea ese artículo. O sea, viola la ley, con lo cual es una determinación jurídicamente nula. Y a partir de ahí empiezo a desarrollar en el trabajo, digamos, cómo es esta trama de complicidades con jueces federales que no pagan, etcétera, etcétera, con lo cual se logra esto de que ya 2.5 millones de trabajadores estén alcanzados por este tributo. Cuando las empresas se las graba con este impuesto al 35%, que lo hace Perón en el 73, ¿cuál es la maniobra para eludir el pago del impuesto? Aumentan a nivel exorbitante los salarios de los directores de las empresas, como una maniobra de ilusión. Entonces, en función de eso se incorpora la cuarta categoría. O sea, es para agarrar altísimos salarios que son expresión cabal de capacidad contributiva. Por eso se pone en la ley el mecanismo de actualización, porque se quería que el legislador, cuando redacta la ley, el Congreso, quería grabar esos salarios. ¿Qué hace el Estado? Hace trampa. Y hoy ya el problema no es cuánto pagan los gerentes de la empresa, el problema es que están pagando trabajadores que la ley no quiso que paguen. Da vuelta el principio constitucional que se llama capacidad contributiva, o sea, quien más tiene, más debe pagar para sostener el Estado, por otro principio muy neoliberal, que es que paguen todos y en función de ese pagar todos disminuyan la presión tributaria sobre los sectores más ricos, que es lo que está sucediendo. Estamos escuchando a Juan Pablo Ruiz, es muy claro y contundente con sus opiniones sobre el tema este del salario. Y es dramático escuchar a la presidente decir que están pagando los que más tienen o los que más, es un impuesto a los ingresos, o sea, aquel que gana 5.200 pesos, ya si es casado, si es soltero, tiene altos ingresos. Es impresionante. Es impresionante también el tema de cuántos asalariados no llegan al valor que cualquiera conoce como canasta real. Así es. Y ya estamos en que el que llega ya debe pagar por eso, además de que seguramente se gasta todo el sueldo en subsistencia, digamos, en lo cotidiano, y ahí ya está aportando un 21% de su salario, digamos, el que gasta todo el sueldo está aportando. Así es. O sea que con el IVA un 20%, 21% de su salario. El que gana, como vos decías, el que en realidad no gana, el que percibe, porque no es ganancia, el que percibe un salario de menor todavía a la canasta familiar, ya es considerado un alto ingreso. Es aberrante. Sigamos escuchando, porque es muy instructivo, Juan Pablo Ruiz. Si vos sumas en el salario de un trabajador el 21% de IVA, los aportes de la seguridad social, que son usados para otra cosa, más que 2,5 millones de trabajadores pagan este impuesto, tenés una presión tributaria 3 veces mayor que la que tienen el 10% de la población más rico, que se lleva el 40% del producto bruto. Cuando vos decís esto de que de tal manera el trabajador conceptualmente paga 3 veces más que el 10% más rico de la población, que a su vez se queda con el 40% del Producto Bruto Interno, ¿me lo podés explicar por qué paga 3 veces más? La presión tributaria es 3 veces mayor, porque yo te sumo, el trabajador es consumidor final, 21% de IVA, tiene aporte de seguridad social, que va del 14 al 19% según la provincia y el régimen. Sumar el impuesto a las ganancias, que hoy ya le lleva el aguinaldo en casi todas las categorías, y un poco más. Está teniendo una presión tributaria del 45 al 50%. Si yo te digo que el sector más rico de la sociedad no paga en concepto de impuesto el 45% de sus ingresos. Lo deducen de las cargas de las empresas, facturan a nombre de una empresa, que a su vez lo deduce el pago del IVA, etcétera. O sea, tienen mecanismos mucho más sofisticados para deducir de otras cargas lo que van gastando en su vida cotidiana. Con la época de Menem, el 3,7% de los trabajadores pagaban ganancias, con De la Rúa el 9%, y con Cristina el 25. Ahora, ¿por qué será si la ley es la misma? Y te pongo otra cosa ridícula, digamos, ¿no? Los jubilados hace 20 años que cobraban el 100% de su sueldo no pagaban ganancias. Hoy, que en el mejor de los casos cobran el 82%, están pagando ganancias. Y el único elemento para distribuir la riqueza en este país, pues la riqueza no se distribuye ni con subsidio, digamos, ni con planes sociales, se distribuye respetando y creando trabajo genuino y respetando el salario. Sí. El salario en la Constitución lo nombra como salario mínimo vital y móvil, y remuneración justa, igual retribución por igual tarea. Y después la ley de contrato dice sueldo. La ley del impuesto a la ganancia habla que serán ganancias, renta, enriquecimiento o beneficio. O sea, ahora hay un elemento más interesante. El mismo artículo 14 de la Constitución dice los trabajadores tendrán derecho a la participación de las ganancias de las empresas. La Constitución, las leyes reconocen que la ganancia como concepto jurídico y económico es la rentabilidad empresaria. ¿Por qué le están cobrando a los trabajadores algo que la Constitución le dice que tienen derecho a percibir, tienen derecho a participar? El Estado hace 60 años no reglamenta ese derecho y sin embargo les cobra el impuesto como si lo percibieran. En la misma ley que le cobra a los trabajadores, que se aplica por cobrar, exime la renta financiera. Pero el reino del revés, ¿no? Los bancarios pagan ganancias y los banqueros que depositan y obtienen renta financiera no la pagan. O las grandes empresas aiteras que están en nuestro país, que son las más grandes del mundo, no pagan ganancias, tienen una exención especial, pero los trabajadores sí lo pagan. No, y del sur, bueno, el sur, por ejemplo, que el nivel de vida es mucho más alto, todas las empresas que se radican en Tierra del Fuego tienen exenciones. Sin embargo, los trabajadores que pagan ahí, que trabajan ahí, tienen que pagar este impuesto y no tienen derecho a ajustar la inflación. ¿Cuál fue el inspirador, la cabeza que pensó la ley en los tiempos de Perón del 73 y quiénes fueron los que hicieron esta modificación en los tiempos de Cristina? En realidad, Cristina lo que hizo fue dejar de cumplir la ley, digamos, dejar de cumplir los artículos que le exigen la actualización. La ley es la misma. La ley establece también el índice para actualizar. Fíjate qué extraño esto, el índice para aplicar la tabla, para actualizar la tabla con una deducción, el índice de precio del por mayor del INDEC. O sea, la ley es perfecta, la ley dice hasta con qué índice. Mirá, y te tiro una chapa más que es muy interesante. Cuando Perón hace esta ley, la Corte Suprema había dicho que un impuesto que grave más del 33% era confiscatorio. Cuando Perón hace esta ley en el 73, con un movimiento obrero organizado fuerte, presente en la vida social del país, política, el impuesto de la sociedad es el 35%. Se le está diciendo a la Corte, no muchachos, las empresas pagan más. Y para evitar la maniobra elusiva, digamos, de las empresas que aumentaban a niveles federales los salarios de sus gerentes y directores, imponen la cuarta categoría. Bueno, esta era la primera parte de esta entrevista que le hicieron a Juan Pablo Ruiz en el programa Sobre la Hora. de Radio Splendid, que lo pudimos bajar por internet y que realmente es muy ilustrativo. Entrevistado, Juan Pablo Ruiz, es el autor del libro El salario no es ganancia. Y realmente me parece que son datos muy, muy fuertes para tener en cuenta, porque incluso yo creo que escuchándolo nomás, casi como que no es suficiente. Yo esto lo he escuchado varias veces porque tuve que editar el audio y demás, y como que me voy enterando de más cosas, se me van afirmando algunos conceptos. ¿Vamos al segundo audio? Perdón, acá ya pasamos los dos audios. ¿Ah, ya no pasaron los dos? Hay que buscar otro locutor en este momento. En problemas. No me hace. Vamos a una tanda, que lo saquemos de este embrollo al pobre David y, claro, y seguimos con el programa. Dijimos que centralizaciones y escenas de la vida cotidiana a cargo del elenco de Sembradores de Viento. Bueno, son dos leches y un paquete de galletitas. ¿Cuánto es? 15,50. ¿Te puedo dar el bulto en caramelos? Dale. ¿Dos caramelos? Dicen que no hay inflación, pero con los caramelos me estás rompiendo el orto. Seguimos en este programa hoy, aquí en Sembradores de Vientos, en este nuevo horario de 18 a 20. No podemos evitar de hablar de un tema muy remanido, todo el mundo habla, pero es de tal envergadura que, si bien no es una problemática estrictamente sindical, pero hace a la vida de nuestra de todos los días. Y es el caso del juicio que se llevó a cabo por el tema del secuestro de Marita Verón. Digamos, la farsa de juicio, ¿no? Esta chantada total que realmente indigna y no es que deja mucho que desear. En realidad, no sorprende, o no debe sorprender, porque que no hay justicia realmente que apunte a favor del pueblo, acá hace rato que lo visualizamos. Pero indigna. Es imposible no indignarse con algo así. Hay un par de comunicados que no los voy a leer completos, pero sí por lo menos mencionar algunos párrafos, y tenemos algunos audios en relación a esto que es importante, digamos, recalcar en función de lo que nosotros pensamos sobre este tema, ¿sí? Por ejemplo, la organización, la corriente de organizaciones de base La Brecha, dice, entre otras cosas, ante un gobierno que levanta las banderas de los derechos humanos, que hace festivales y entrega premios, nosotros no olvidamos a ninguna de las desaparecidas por la trata, los asesinatos en las luchas populares y los compañeros desaparecidos en democracia. Desde hace 30 años sabemos que las personas no desaparecen en el aire, y también sabemos que solo luchando podremos hacer justicia. Por eso exigimos el juicio y castigo a los responsables del secuestro y trata de Marita, y repudiar a los jueces del caso, que no han hecho más que desconocer deliberadamente la lucha y el dolor de Susana Trimarco y Micaela Verón, y hacer la vista gorda al testimonio de las mujeres ex secuestradas que se animaron a declarar. Los nombres de estos crápulas están acá en el documento, son Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina, Eduardo Romero Lascano. Y el documento sigue: nuestro más absoluto repudio a estos cerdos uniformados del patriarcado. Nuestro más profundo repudio a los gobernadores como el tucumano Alperovich, que no actúan frente a la trata, que se reúnen con los proxenetas, que los respaldan y que innegablemente son parte activa de sus redes criminales. Y finaliza diciendo que la bronca no se quede en bronca, que nos dé más fuerzas para luchar. Hoy más que nunca se hace evidente la necesidad de aunar fuerzas y dar una lucha conjunta que surja desde abajo y a la izquierda. Esto lo decía, lo expresó en un comunicado, entre otras cosas, la corriente de organizaciones de base La Brecha. ¿Tenemos algunos audios? ¿Pasamos a los audios? Sí, si te parece vamos a escuchar fragmentos de las declaraciones del abogado de la familia de Marita Verón, a Susana Trimarco y a Marta Peloni, conocida en el caso María Soledad. Así que vamos a escucharlos. La prueba era abrumadora. Por eso no nos esperábamos un fallo así. En todo caso, podíamos imaginarnos algunas absoluciones. Con el beneficio de la duda, pero las declaraciones de los testigos han sido... Escuchamos a Carlos Garmendia, abogado de la familia de Marita Verón. Quien sigue es Susana Trimarco. Porque ellos no tenían la menor intención de realizar este juicio. A mí me querían hacer creer que Marita está muerta y que terminaba todo ahí. Yo dije, no, yo quiero a mi hija como sea, la tengo que seguir buscando y quiero que me la entreguen como sea. Ellos no, nunca hicieron nada y realmente me desilusioné. Completamente creo en la justicia divina de Dios, pero ahora yo no creo en la justicia del hombre. Acá quedó demostrado, nos estafaron a todo el país, a los tucumanos, a mi nieta que está llorando. Yo no pienso derramar una lágrima por estos tres corruptos sinvergüenza. Para las organizaciones que trabajamos con el tema de trata. Gracias a Dios estamos todas articuladas a través de nuestros correos electrónicos y ya hemos adherido todos a la condena del país nacional para este tribunal que ha juzgado. Marta Pelón. Eso es una lucha de poder social contra poder político, económico, judicial, policial, Alperovich, qué vergüenza el gobernador, porque ¿quién nombró sino el Ejecutivo, los jueces? Bueno, vamos aquí a seguir con la lectura del comunicado de la COMPA. La COMPA es la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de la Argentina. Me gustaría que lo leas y en todo caso después comentamos. Dice, luego de 10 meses de juicio y más de 10 años de lucha por esclarecer el caso de la desaparición de María de los Ángeles Verón, secuestrada por las redes de trata en el Tucumán de Bussi, la justicia de esa provincia dio a conocer un veredicto vergonzoso. Absolvió a todos los imputados por su captación, venta y explotación sexual. De esta manera, el tribunal compuesto por Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano desechó las pruebas obtenidas durante todo este tiempo, los testimonios de otras víctimas de trata, la incansable lucha de su madre Susana Trimarco, de organizaciones sociales y miles de mujeres en busca de justicia. Dice más abajo que ante este acto criminal de complicidad judicial con las redes de trata de personas asentadas sobre el poder político y policial, desde la COMPA reafirmamos nuestro compromiso de lucha en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres que produce este sistema capitalista patriarcal que negocia con nuestros cuerpos y nuestras vidas. Consideramos vergonzosa la actuación de los jueces que conforman la Cámara en lo penal de esa provincia, como así también la falta de compromiso real de las instituciones del Estado en la búsqueda de Marita y en una resolución justa del caso. Repudiamos también, a horas del Día Internacional por los Derechos Humanos, la falta de políticas reales por parte del Gobierno Nacional para la desarticulación de las redes de trata. Bueno, como decíamos, este era el documento, parte del documento en realidad, de la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina, COMPA. Hay más audios, ¿no, Andrés? Sí, si les parece, de uno muy breve, de algunas de las tristes declaraciones de nuestra presidenta, para hacer algunos comentarios finales. Dale. Como presidenta me comprometo a impulsar, vamos a tener que trabajar junto al Parlamento en un proceso de democratización, que también es bueno que cada provincia lo inicie en sí, porque la condena del día de ayer son tribunales de la provincia, que tendrán su Consejo de la Magistratura, que tendrán su Tribunal Superior, pero no responden a la órbita federal, pero es la justicia en general. Y no es demasiado diferente sobre el funcionamiento de la justicia y sobre lo que la sociedad espera de la justicia y sobre ese divorcio cada vez más evidente entre sociedad y justicia. La verdad que yo estuve trabajando toda la tarde y había visto por la mañana las primeras imágenes del juicio, donde escuché algunas declaraciones de los acusados, bueno, que no prefiero ni recordarlas. Y bueno, estuve trabajando toda la tarde con distintos ministros y funcionarios. Y en una de las salidas que tuve casi a última hora, tipo 9 de la noche, uno de mis secretarios me dice: absolvieron a todos en el caso de Marita Verón. Yo no lo podía creer. Sinceramente no lo podía creer. Bueno, te interrumpo, David, dos segunditos para comentar dos cosas sobre lo que dijo la presidenta. Primero, si el fallo de los jueces fue tan indignante, si es tan indignante, ¿por qué habla de acusados y no de secuestradores, de asesinos y de violadores? Porque, llegado el caso, estas personas que secuestran a las mujeres para someterlas a la esclavitud sexual son violadores. Por otra parte, cuando habla del poder político provincial, hay que acordar que Beatriz Rodríguez Rosqués de Alperovich es la presidenta provisional del Senado, de suma confianza de la presidenta, y que la presidenta la puso en este lugar a dedo y por elección propia. O sea que no es azaroso. Y a esto se le suma algo que viene haciendo constantemente el gobierno nacional, que es apropiarse del sufrimiento de la clase trabajadora y de los laburantes para dar una lucha con un multimedio nefasto, pero que no es legítimo, como lo hizo con Severo, decir que algo tenía que ver con el 7 del secuestro de Severo, cuando fueron patotas de la Unión Ferroviaria que ella avala y que están en la CGT que apoya al gobierno. Y en este caso es bastante miserable aprovecharse del sufrimiento de esta madre y meterlo en la línea de la destitución de los jueces. ¿Vos querías comentar algo al respecto? Claro, porque digamos que es preocupante, porque si la presidente desconocía que existe una justicia divorciada del pueblo, es preocupante que recién ahora se entere. Y si no se entera ahora, sino que ya lo sabía, es preocupante porque se hizo la vista gorda cuando se llevó al Congreso el proyecto de ley que terminó siendo promulgado, el proyecto de ley de antiterrorista, porque queda en manos de una justicia divorciada del pueblo la posibilidad de implementar penas absolutamente arbitrarias contra luchadores y militantes de todas las organizaciones. Simplemente con determinar que la actitud de un movimiento que hace un corte de ruta, un corte de vías o un corte de calle es una actitud terrorista, le aplica en forma automática el doble de las penas. Y ella no sabía de que estaba propiciando una ley absolutamente injusta y la dejaba en manos de una justicia absolutamente divorciada del pueblo. Recién ahora se viene a enterar porque le surgió un fallo en contra en relación a Clarín y porque se sorprende, no lo podía creer, que tres jueces de una provincia que se distingue por el patriarcado y el machismo, que iba a dictar una sentencia absolutamente benévola. Sí, puede ser que sorprenda o que uno no pensaba que los iba a absolver, pero que no les iban a dar la máxima pena, no me cabía la menor duda. Porque la prostitución, para aquellos que a lo mejor todavía creen que acá existen poderes independientes, de que hay justicia, de que hay políticos que se ocupan del pueblo, etcétera. La prostitución, para que exista, lo mismo que la drogadicción, el narcotráfico, existen porque existe un poder judicial, un poder político, un poder, policial, que no solamente lo permiten, lucran con este tipo de cuestiones. Entonces, no se hagan los salames o no nos traten de salames. Nosotros sabemos de qué se trata. Aquí el pueblo no tiene que saber de qué se trata, ya sabe de qué se trata. Por eso ayer el pueblo salió a la calle. No solamente acá, salió en todas las provincias. Porque esto es un golpe al pueblo. Por eso lo dijimos hoy en este programa, donde tratamos fundamentalmente temas sindicales, pero en este caso hemos recibido un mazazo muy duro, por el que tenemos que seguir peleando y revertir esta situación. ¿Vamos a una pausa? Sí, si les parece, para salirnos un poco de tema y relajarnos un poco, vamos a escuchar un tema de Los Visitantes, se llama Somos el Cielo, ahí va. Cantamos, si es lo mejor, compartir nuestra pasión. Tracción, explosión en cueros, tensión de leones ciegos. Mujer de siete velos, tensión, somos el cielo. Si es mejor ayudarnos sin razón, si estamos juntos, si nos rescatamos, si es lo mejor compartir nuestra pasión. Tracción, explosión en cueros, tensión de leones ciegos. Mujer de siete velos, tensión, somos el cielo. Somos seres. cielo. Una palabrita que quería decir Susana, y me embalé y le di hasta el final del bloque pasado y no la dejé decir un bocadillo que realmente es importante. Susana. No, dos cosas con el tema del juicio, de esta sentencia inadmisible. Digamos, por un lado, el claro carácter de clase de la justicia, digamos, que defiende. O sea, hay por ahí una chacarera del expediente que dice cómo termina el pobre al que le hacen una causa y qué pasa cuando digamos, este tipo de crímenes que se defiende, la trata en definitiva porque es un negocio, el Estado no la investiga. Toda la investigación corrió por cuenta de Susana Trimarco, digamos, no hay una cuestión. Esta indignación de la presidenta nunca se tradujo en avanzar seriamente sobre las redes de trata, que además se extienden porque es un negocio con la misma impunidad con que se extienden todos los negocios del capitalismo, digamos, avasallando la vida en todos los ámbitos, y goza de esa impunidad y esa complicidad con la justicia como ocurre en otros terrenos. Pero justamente, y hablando de justicia, la importancia de la lucha, porque muchos a veces dudan de si es válido o no es válido que la justicia tiene que correr por su fuero de chapa, pa. Sin embargo, hay un caso donde podemos decir la justicia pateó para nuestro lado. En realidad, la obligamos a patear para nuestro lado. En el fútbol, el que sabe fútbol sabe que ningún jugador hace solamente lo que quiere, sino también lo que lo obliga a hacer el contrario. Y en este caso, nosotros, el pueblo, logró torcer una dirección que venía bastante desfavorable durante todo un periodo, y luego con la lucha popular se logró dar vuelta a la situación. Estoy hablando concretamente de Zanón, donde ahí realmente el pueblo pudo dar vuelta a la tortilla. De la desocupación, de la desesperación, de la desaparición de la fuente de trabajo, cómo los trabajadores pudieron revertirlo, ¿no? Sí, en una época en que el ajuste, la desocupación, digamos, llegó a que los trabajadores se reorganizaran de otra manera, por ahí en forma masiva en las organizaciones de desocupados, pero en que hubo muchas experiencias de fábricas recuperadas, y quizás Anón sea la más grande en la magnitud de la empresa y también en todas las agresiones que tuvo que superar en todo este tiempo, ¿no? Si los patrones huyen porque la empresa no les da ganancia, todo lo que hablan de responsabilidad con la producción y todo eso ante un paro de trabajadores o ante la exigencia de condiciones de trabajo, en ese momento optaron una empresa que se había enriquecido con créditos que nunca pagó y que, digamos, hace mucho tiempo muy claramente eran los trabajadores los que sostenían la fuente de trabajo, la misma maquinaria, digamos, en funcionamiento, y donde además con su trabajo también permiten la compra de materia prima en la zona, digamos, han apoyado cantidad de emprendimientos y siempre en lucha. Así han estado apoyados también por distintos sectores del pueblo de Neuquén ante muchas de los avances represivos que hubo en todos estos años tratando de sacarlos de la fábrica. Bueno, y hoy, además del fallo de la justicia, se concreta que les entreguen la propiedad, que les reconozcan, digamos, la propiedad de la fábrica. Así es, realmente es Zanón es un ejemplo, no es el único, felizmente, además, porque si no sería a lo mejor algo excepcional. Son muchas empresas que han demostrado a partir de quedar en manos de los trabajadores A partir del abandono de los patrones, los trabajadores se hicieron cargo y han demostrado que no solamente pueden funcionar, sino además hacer un servicio para la comunidad, es decir, generan fuente de trabajo, aportan a la vida social del pueblo, en fin, una síntesis muy interesante de relación entre los trabajadores y el pueblo. En página 12, sí. Y esto con todas las dificultades que significa sostener la producción de lo que sea, en este caso de cerámicos, cierto, en el marco del capitalismo, digamos, sí, porque si la crisis era difícil, si en el 2001 era difícil para la empresa, cuánto más para los trabajadores que durante años sacrificaron y todavía entiendo que tienen un salario bajo, digamos, que, sí, que por las enormes dificultades que tiene un emprendimiento de este tipo en esta sociedad, donde mientras los Anón tuvieron crédito fácil y se pudieron ir sin pagarlos, los trabajadores no tienen créditos, no tienen maquinarias, o sea, tienen que remar contra todo el sistema que hace lo posible para que este tipo de experiencias no se desarrollen, porque en realidad lo que tratan de meternos en la cabeza permanentemente es que solamente con patrones los trabajadores podemos producir, ¿no? O sea, que tenemos que estar con distintos tipos de látigo para producir y que las ganancias se las lleven ellos. Sí, incluso yo decía, en Página 12 salió un artículo en el día de hoy, no sé si está en el Página 12 impreso o en internet, pero pude leer una nota justamente que dice: la justicia entregó la plata, la maquinaria y la marca a la gestión obrera. Es decir, que esa no quedó absolutamente en manos de los trabajadores. Y con respecto a lo que vos decías recién, el último párrafo de la nota habla de lo que decía López, y ya te digo, es uno de los trabajadores del lugar, donde él decía: pero todos los protagonistas de esta historia coincidieron en que la lucha no ha terminado. Hasta ahora, con esfuerzo colectivo, mantuvieron la calidad del producto, pero para competir en el mercado, Sanón tiene que recuperar más de una década de atraso de su maquinaria. Hay que sostener el control obrero, así que ahora vamos a batallar para conseguir del poder político provincial y nacional los fondos para la renovación tecnológica necesaria para mantener y mejorar la producción y condiciones de trabajo. Porque justamente es eso, estamos, digamos, el capitalismo es una lucha a muerte, literal, entre distintas empresas. La competencia no es una competencia leal, la competencia es a la destrucción del otro, y para competir en esta sociedad vos tenés que tener la mejor maquinaria, la mejor tecnología y todo lo necesario para entrar en competencia, como decía. Sí, yo allá por el 2005 creo tuve la oportunidad de estar en Sanón. La verdad que es una cosa impresionante, y a raíz de esto de la competencia y todo, el patrón, para acumular riqueza, tiene que sacar del trabajador cuanto puede. Por eso ocurren los accidentes laborales y las desgracias que vive cotidianamente la clase trabajadora. En relación a esto, los trabajadores de Sanón, voy a tirar aproximadamente la cifra, pero redujeron la línea de producción de 17 cerámicos por segundo o por minuto, algo de como 14 aproximadamente, para evitar los accidentes que sufrían los trabajadores debido a el interés de la patronal por maximizar las ganancias. Exactamente, porque el aumento de la producción generalmente va sobre el esfuerzo excesivo sobre el trabajador. Indudablemente baja la capacidad del trabajador para estar a tono con su seguridad, y además el cansancio los hacen trabajar muchas más horas, el cansancio también conspira contra la salud y la atención del trabajador, y esto hace que se produzcan los mal llamados accidentes, porque en realidad son atentados contra la vida de los trabajadores. Sí, por otro lado, la patronal siempre que quiere controlar el trabajo pone algún servil que viene a medir los tiempos, todo sin saber cuáles son los tiempos humanos. Así es. Es decir, los trabajadores sabiendo a qué ritmo podían producir y sin dejar de tener ganancia y sin dejar de cobrar un salario decente, pudieron reducir el ritmo de la jornada laboral. O sea, los otros cerámicos y mucho más es todo lo que la patronal esquilmaba a los trabajadores, sacaba a los trabajadores. Bueno, y no, simplemente para terminar, leer exactamente lo que dice el fallo, que los bienes de la empresa Sanón pasan a la cooperativa Facimpat, es decir, fábrica sin patrones, que manejan estos trabajadores. La provincia de Neuquén se hizo cargo del monto expropiatorio y el juez de la quiebra entregó la planta, la maquinaria y la marca Sanón a la gestión obrera. Es decir, que ese era el punto final que hacía falta para cerrar el proceso que se venía llevando a cabo durante 11 años, exactamente como bien decías vos, desde el 2001, Susana, se viene peleando por esta cuestión. Y para cerrar algo breve, ahora que algunos burócratas patronales vienen a decir que la lucha por la estatización no podría darse porque la empresa se funde, no voy a citar a los compañeros que son para no generar discordias, fue una pregunta que le hice a los laburantes el tema de los que se echan a chanta. Y la respuesta fue sencilla: entre fantasmas no nos vamos a pisar las sábanas. O sea, ellos mismos no se podían hacer trampas porque ellos conocían las trampas, porque ellos son los que trabajan. Claro. Entonces la empresa funciona, sigue hace ya más de 10 años y es mentira que no se puede estar bajo control obrero, y ese es el camino por el que debemos ir y al que debemos transitar. Y para terminar, yo dije antes para terminar, pero quería decir algo que nombró Mariano, comentó ante Página 12, Mariano Pedrero, que es uno de los abogados, que dijo: es una demostración de la fuerza de la clase obrera que cuando se organiza en asamblea, pelea, tiene un programa y objetivos claros y busca la solidaridad con la población, puede enfrentar despidos y aún avanzar contra la propiedad privada, impidiendo que una fábrica que cierra se transforme en un cementerio de chatarra. Es decir, qué importancia tiene. O sea, el abogado, que bien podía haber dicho: no, nosotros hemos sabido litigar con la ley, no. La lucha popular y la solidaridad del pueblo de Neuquén permitió justamente que Sanón fuese realmente hoy una fábrica que le da trabajo a los trabajadores de Neuquén y ha permitido justamente que muchas familias no quedaran en la calle como tantas otras. Y nada, eso, la capacidad de un pueblo en lucha puede torcer entonces sí la voluntad de unos jueces corruptos o beneficiarios de la patronal. Vamos a un corte y seguimos aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20 horas. No auspician Sembradores de Vientos, Ministerio de Trabajo. Señor empresario, antes de contratar a sus trabajadores, pase por el Ministerio de Trabajo. Vea nuestra amplia gama de contratos basura. Y como predicamos con el ejemplo, puede consultar y ver los contratos precarios que hay en nuestra cartera. Si el trabajador está para servirnos, ¿por qué tenemos que darles tantos beneficios? Lee Rompiendo Cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. En este número, A 6 años del segundo secuestro de Julio López, decimos presente. La Cámpora te vigila. Reportaje a Cristian Fontana. Ledesma. La fractura de la CGT. Y mucho más. 16 páginas, un kilo de información. Lee Rompiendo Cadenas. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Viento y seguramente están todos desesperados por comunicarse, ¿no? Al 5433, que chiquititos están estos números, por favor. 3607, 5433 3607. Si querés llamarnos, estamos a tu disposición. Podés también salir al aire. Sí, también recordar que los programas aparecen en la página de Rompiendo Cadenas, a la derecha. Tienen los programas y si nos empezaron a escuchar hace poco, nosotros venimos transmitiendo desde el sábado 13 de octubre y hace 2 semanas que cambiamos a los jueves, así que quienes están escuchando por primera vez y quieran escuchar los programas anteriores pueden encontrarlos por bloques o completos en la página de Rompiendo Cadenas. Sí, y además comentar que si lo estás escuchando por internet y tenés alguna dificultad en la audición, que se corta o algo así, le picás en pausa unos segundos y le das play de nuevo y ahí se regulariza la audición. Es como si estuvieses viendo un video de YouTube, bueno, hace más o menos lo mismo, un pequeño pique en pausa y luego seguimos con play. Vamos a entrar ahora en la parte internacional que nos trajiste, Andrés, hoy. Sí, en realidad hoy, como el programa iba a estar cargado de información, trajimos algo reducido. Es sabido que a Chávez lo operaron en Cuba por un cáncer aparentemente cercano a la médula ósea. Ayer por la noche el ministro de comunicación Ernesto Villegas informó que Chávez está bien y en pleno proceso evolutivo, pero este martes alrededor de las 11 de la noche Nicolás Maduro, el vicepresidente de Venezuela, dio un informe que, bueno, resumimos parcialmente y estaría bueno escucharlo. Dale. Hoy hemos vivido momentos de preocupación, momentos de acompañamiento, de oración con nuestro comandante presidente Hugo Chávez. Hoy podemos decir hasta ahora, luego de haber pasado más de 6 horas, que ha concluido la operación. El comandante Chávez se encuentra ya en su habitación iniciando los tratamientos especiales que el equipo de médicos expertos han iniciado para la etapa postoperatoria. Esta etapa postoperatoria va a durar varios días. Iremos informando de acuerdo a la evolución diariamente la situación de nuestro comandante presidente. Nicolás Maduro, vicepresidente de Venezuela. Queremos agradecer todo el amor, el puro amor, el más grande amor que la gente de bien de esta tierra venezolana ha dedicado con su oración para que esta operación culminara correctamente y de manera exitosa. Ha sido una operación compleja. Los médicos han estado en comunicación permanente con nosotros. Hemos estado en comunicación permanente con sus familiares, tanto en Cuba como en Barinas y aquí en Venezuela. Y hemos vivido momentos complejos de tensión. Pero afortunadamente, esa humanidad gigante de nuestro comandante otra vez demuestra su fortaleza. Bueno, escuchábamos a Maduro, el vicepresidente de Venezuela, que realmente están viviendo los compañeros y compatriotas venezolanos, compatriotas porque estamos en la misma patria, momentos difíciles porque se están lavando las manos o frotando las manos la derecha venezolana, esperando que, porque no tienen forma de tirar abajo un proyecto popular si no es a través de la muerte de sus dirigentes. Entonces eso es lo que están esperando, así como lo esperaban de Fidel, y que le jugó la mala pasada de seguir viviendo, por ejemplo. Esperemos que Chávez también tenga esa, les haga esa mala jugada y les revierta sus posibilidades. Sí. Sí, además es compleja la situación en Venezuela porque el sistema electoral es parcialmente distinto que el argentino, y si bien hay un vicepresidente que es Nicolás Maduro, Chávez llamó al pueblo a brindarle su apoyo incondicional, porque si Chávez no pudiera asumir la presidencia ahora, no tengo presente bien en la fecha, su gobierno tendrían que darse nuevas elecciones. Así es. Es decir, que no cede el mandato automáticamente al vicepresidente, sino tendrían que darse un nuevo proceso electoral donde la derecha jugaría de nuevo todas sus cartas para tratar de derrocar, en este caso, no a Chávez, sino a Maduro como vicepresidente. La derecha venezolana, y ni que hablar el imperialismo yanqui, digamos, que claro, tiene en Venezuela, digamos, junto con Cuba, pero últimamente en Venezuela ha focalizado toda su atención para destruir cualquier perspectiva, el desarrollo de cualquier perspectiva del socialismo en América Latina, ¿no? Sí, incluso ni siquiera hablar de una revolución socialista. Cualquier iniciativa apoyada por Chávez en América ya es considerado una herejía y lo tratan de bajar de alguna manera. Acordémonos el último golpe a Honduras, donde el planteo era un poco más democratizador nada más, pero ya fue suficiente para dar un golpe de Estado. Entonces el grano que significa Venezuela para Estados Unidos es impresionante. Y es cierto, acá el problema es que las leyes venezolanas, diferente a diferencia nuestra, es que cuando queda sin presidente, el vicepresidente ocupa la presidencia hasta terminar el mandato. Y si no, está el vicepresidente del Senado. Entonces, hay siempre una posibilidad de que alguien está contemplado en nuestra Constitución el recambio hasta terminar el mandato presidencial. En cambio, en Venezuela se elige exclusivamente al presidente. El presidente elige a su vicepresidente, no es parte de la fórmula presidencial, y en caso de no poder continuar con la presidencia, inmediatamente el vicepresidente debe convocar a elecciones. Y ahí es donde Capriles está frotando las manos, esperando que la desgracia en la salud de Chávez se transforme en una victoria de ellos en unas posibles futuras elecciones exitosas. Y a nosotros esto nos incumbe porque justamente Venezuela hoy es parte de los aires nuevos que vuelan en nuestra América y que nos dan la posibilidad y la perspectiva de pensar en una alternativa real y concreta al capitalismo. Antes de pasar al tema estatales, que es el informe que continúa, quería comentar brevemente lo que sucedió hace unos días, el lunes, este lunes 10 de diciembre, en la comunidad Cuom. Así como el programa pasado, repetimos el informe del 12 de octubre, donde mencionábamos los incesantes ataques hacia los pueblos originarios y la clase trabajadora. Cabe recordar, como informa ANRED, que el mismo día que se realizaron los festejos por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos en Formosa, un gendarme atacó la moto donde viajaban Ricardo Collipé, su señora Celestina Jara, que falleció, y su nieta de 10 meses, que luego falleció en el hospital. En comunicación telefónica con Félix Tía, le cuenta que pasado el mediodía del domingo fue atropellado Ricardo Collipé, quien viajaba en la moto acompañado de su señora. La pequeña fue trasladada, luego del accidente, la pequeña fue trasladada al hospital de Formosa Capital en estado muy grave. Y bueno, Félix contaba que el gendarme Cardoso es de la zona, además que era conocido, y agregó: esto fue un acto totalmente intencional, fue intento de homicidio, porque Cardoso, después de atropellarlos, se bajó del auto y en vez de auxiliarlos lo pateó. Así que bueno, seguimos con este accionar de la gendarmería para liberar terreno para las transnacionales ojeras y sostener esta política agrominera del gobierno. Sí, teniendo en cuenta los que pensaban que los gendarmes eran una opción y que había que ayudarlos en esta lucha que tenían en lo salarial y demás, acá también queda demostrado qué papel están jugando. Pero una digresión, suponiendo que quieran darle un carácter de accidente de tránsito, recordemos que cuando en Libertador un auto atropelló a otro auto y fallecieron sus ocupantes y demás, estuvieron con el seguimiento del caso meses, y después cuando empezó el juicio volvieron a insistir el castigo, el ta, ta, ta, ta, toda la historia. Este tema no apareció en ningún medio comercial oficialista u opositor. Y aquí viene el tema de la importancia de los medios alternativos y de la verdadera voz alternativa y diferente que tiene que existir. Porque somos los medios alternativos los que realmente informamos de aquello de lo que nos importa al pueblo. Entonces, es una nueva demostración de cómo se ningunea al pueblo com, cómo se ningunea los accidentes que realmente van en contra del pueblo y no en forma, digamos, no ataca o no lo sufren aquellos gente bien adinerada o de buena posición. Sin hablar mal de aquel que tiene una buena posición, pero cómo se lo ningunea al sufrimiento del pueblo com, sea víctima de la represión directa, sea víctima de accidentes, sea víctima de injusticias individuales. Vayamos a... Sí, Víctor, que no habla hoy, pero controla, para que vea que los que no hablamos controlamos, vamos a hacer una pausa musical con Indios de Barcelona a cargo de Mano Negra. Bueno. Something white sound, running that down the path. Bueno, se va completando el equipo. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Así que ahora estamos 2-1, pero en contra. Como tiene que ser. Depende, según... depende si mirás de qué lado del vidrio cuente. Claro. No, que ellos no cuentan. Pero nosotros somos los dueños de los medios de producción. Están para subir y bajar el volumen. Bueno, seguimos aquí con Sembradores de Vientos hasta las 20 horas. Y queríamos entrar en un tema que tiene que ver con una lucha que están llevando los estatales de provincia, pero me gustaría que empecemos a escuchar los audios porque son muy claros y muy concretos. La que va a hablar es otra Mariana, es una trabajadora de ATE Sur, o de AT Lomas, de AT Brown, no me acuerdo bien de qué, de las dos ATs, que trabaja en niñez y que justamente están llevando la pelea en relación a la política gubernamental de la provincia de Buenos Aires en ese ámbito. Escuchemos. La movilización del 4. ¿Cuál era el estado de ánimo de la gente que participó de la misma? Mariana, en realidad digamos, el descontento era mayoritario. El descontento es mayoritario porque los, sobre todo los trabajadores de niñez que estamos nucleados desde AT Sur, venimos reclamando, presionando con relación al cumplimiento del pago de becas, cajas chicas para las instituciones oficiales y las condiciones de, sobre todo de las instituciones cerradas, casas de abrigo, bueno, todos los, digamos, los dispositivos que trabajan con internación o con alguna medida de seguridad que puede llegar a tener alguno de los chicos, no han tenido el mantenimiento necesario, por ende... era imprescindible este reclamo y digamos y esta postura firme de los trabajadores para poder generar cambios y digamos y que el sistema de promoción y protección sea real y no un como sí como viene siendo en todos estos meses. ¿Cuál es el perjuicio que significa estos temas que vos estás planteando? ¿Cómo se expresan en la vida concreta? Bueno, el sistema de promoción y protección, digamos, incluye y trabaja y aborda las situaciones de vulneración de derechos de niños y jóvenes menores de 18 años, a partir del cual, por diferentes motivos, deben ser separados de su grupo familiar o bien conservados y permaneciendo en su grupo familiar, deben recibir determinado acompañamiento, determinada protección o inclusión a programas. Este vaciamiento que se ha visto en la cuestión del financiamiento de las políticas públicas de niñez ha perjudicado inherentemente a cada una de esas instituciones que debiera proteger los derechos de esos pibes, generando nuevas situaciones de vulneración, porque si bien digamos, hay situaciones de vulneración que tienen que ver con que situaciones de violencia, de malos tratos y demás, surgidos por ahí desde el seno de la familia, el Estado vuelve a vulnerar esos derechos al no dar respuesta a los programas de asistencia, de promoción y de prevención que debiera estar ejecutando desde el 2007, que es cuando se implementa la ley provincial, la 13.298. Esta movilización se hizo a La Plata, porque sí. Evidentemente estos programas, estas dependencias... son de la provincia. Exacto. Son provinciales. Sí, dependen de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires. Autocríticamente, ¿qué es lo que no se ha resuelto todavía por parte de ustedes como para que la población se involucre más en esto? Me parece que este año, digamos, hemos logrado que distintos sectores, distintos programas, o sea, trabajadores que no nos conocíamos, nos hemos podido ver la cara durante este año y hemos podido consolidar de alguna manera un grupo de gente, digamos, que compartiendo el compromiso, ¿no? Lo que nos falta por ahí todavía es esto, digamos, es la llegada a más organizaciones de base que tengan que ver con, digamos, con la pertenencia desde lo comunitario como para poder llegar directamente a las familias. Creo que obviamente el eslabón que todavía nos termina de faltar de construir es esto, ¿no? Es la convocatoria y la reunión y la participación con aquellas, todas las ONG conveniadas que tengan la inserción comunitaria que necesaria para poder llegar a los pibes, a las familias directamente. ¿La actitud de otros distritos en relación a esta lucha es la misma que la de Brown y Atesur? No, no, lamentablemente no. Si bien hay particularidades y personas en sí que, digamos, que sí refieren lo mismo y que sí están en la misma línea que por ahí colectivamente nosotros pudimos construir, no tienen un apoyo desde la estructura gremial, desde la estructura de las instituciones, que acompañe, porque también es un proceso que individualmente es imposible. ¿Y cuáles son las probabilidades de modificar la situación siendo limitadas las seccionales que se involucran en esto? Yo creo que rescatando estas individualidades que sí están en el mismo camino, vamos a poder ir sumando otras, digamos, y cuando uno suma un par de particularidades, después en algún momento se genera esto colectivo. El espacio de Atesur, digamos, de trabajadores y ONG que trabajamos en niñez, digamos, ha incluido a estas particularidades de otras regiones. Espacio como para poder reflexionar y hacer algo, y bueno, digamos, y están incluidas, digamos, hay gente de Matanza, hay gente de varios lados. Bueno, estábamos escuchando a Mariana Chiesa, hay otro audio más que sigue relatando esta problemática que están viviendo en niñez. Sigamos con el audio siguiente, que incluso también vamos a escuchar a otra compañera que se llama Maya, que también es de niñez de Atesur. Desde que empieza la lucha, ¿hay algún hecho que haya cambiado? ¿Alguna modificación, aunque haya sido leve? Los pocos logros que se hicieron, se obtuvieron durante este año, fueron muy particulares en cuanto a, qué sé yo, algunos reclamos de descuentos que hemos recibido en el 2010 por habernos adherido a paros. Entonces, bueno, se obtuvieron, digamos, la recompensación de esos descuentos, pero después en lo que tiene que ver a lo más formal de lo presupuestario y de las cajas y de las becas y demás, fue siempre a partir de luchas permanentes, digamos. Pero algo se logró. Algunas cosas se han podido lograr, los descuentos por paros que nos realizaron a muchos de los trabajadores que nos adherimos a las jornadas de lucha en el 2010 fueron recompensadas también por presión, digamos, pero esto hemos tenido una respuesta positiva. Ante determinadas jornadas de lucha han pagado algunas cajas chicas, digamos. ¿Qué es una caja chica? Una caja chica es un monto de dinero que mensualmente deben recibir las instituciones para solventar gastos extraordinarios que en realidad que cubren los gastos ordinarios. Para el funcionamiento cotidiano. La caja chica, por ejemplo, de una casa de abrigo, cubre la comida, los medicamentos, todos los artículos de limpieza que requiere la casa de abrigo, incluyendo también aquellos arreglos de infraestructura. Otra de las cosas que se logró este año, también a presión, digamos, ante la unidad de todos los trabajadores, ha sido el tema del desdoblamiento del aguinaldo, que bueno, eso se pudo revertir. Y bueno, digamos, vamos por más. La idea es esa, digamos. Este es el camino. Creemos que de la única manera que se puede lograr el resto que falta es si estamos todos juntos, si estamos en la calle, si estamos movilizados y organizados. ¿Tu nombre? Maya. Que para el Servicio Zonal, el logro más importante que por ahí se puede ver de la organización es trascender la voluntad de los coordinadores, de cuándo reclamar a la Secretaría o cuándo no. Porque al ver que nosotras de todas maneras vamos a avanzar sobre eso, también no les queda otra que tomar nuestros reclamos, ser parte de nosotros o se produciría un quiebre. Eso también es lo más importante de habernos organizado de la lucha. Bueno, con esto de cómo superar y cuáles son los logros, yo creo que lo que uno ve, ¿no?, de todo el sector, que es un sector de tanto niñez, junto con los compañeros de menores, que se ha construido especialmente en el último año, en este año, un proceso de funcionamiento plenarial cotidiano, digamos. tanto a nivel local como, como lo que se promueve a reuniones y plenarios y debate permanente con compañeros de otros de otras regiones, que esto incluso ha llegado a instalarse a nivel provincial, digamos. Entonces, es el tema de compartir la problemática, de convocar en común a otras organizaciones, digamos, ONG, organizaciones populares que trabajan con chicos, lo que ha permitido importantes movilizaciones este año y ese funcionamiento plenarial y democrático que también le da entidad a eso. Una cosita sobre el tema de las cajas chicas, no solamente han pagado 4 de 12 cajas chicas, sino que además están manteniendo el mismo monto de las cajas chicas desde el año 2009. Ah, con claro, lo cual, porque no hay inflación, no sé si te enteraste. Claro, aunque las pagaran todas, que digo, están pagando a regañadientes, creo que van por la cuarta caja chica de 12 en el año, los montos son los mismos del 2009 y las cosas evidentemente alcanza para mucho menos, como, como en la casa, ¿no? Claro, están totalmente desactualizados los montos. Absolutamente. Claro, o sea que el ajuste es eso, digamos. Claro. Bueno, vamos a ir a un tercer audio, en este caso es Soledad, de Niñez de Matanza, que también conversamos con ella sobre estos temas. Y yo trabajo en una dependencia en Matanza, y yo soy una de las que participa en este espacio ampliado de AT Sur, porque en la seccional de La Matanza no, es muy difícil. Una de las salidas por ahí es sí empezar a construir espacios más multisectoriales o mismo como el encuentro que nos convoca hoy tiene que ver con encontrarnos trabajadores de la niñez y la juventud de diferentes programas, no solamente y de diferentes dependencias, porque hoy por hoy estamos también la Secretaría al haberse como independizado del Ministerio de Desarrollo Social, como hasta el año pasado pertenecíamos, también divide un poco los frentes, digamos, donde uno va a golpear. Por ahí ahora con los compañeros de Envión, pero también podrían estar tranquilamente compañeras y compañeros que trabajan cotidianamente en los bachilleratos populares, que también vienen dando una pelea hace años por el reconocimiento, digamos, de la tarea educativa en tantos trabajadores. A nivel municipal considero que sí están en condiciones más precarias de porque tienen tipos de contratación diferentes e incluso con salarios mucho más bajos, y las condiciones también en que ejercen la tarea son más complejas, y eso también hace a la intervención, digamos, el tema de que cambien y roten, digamos, los profesionales, porque quienes van y trabajan en estos servicios con tipos de contrataciones y salarios muy bajos hacen de que lo tomen también como un trabajo transitorio hasta tanto conseguir mejores condiciones de contratación, mejores salarios, y eso dificulta porque hay mucha rotación siempre en los servicios locales de profesionales. Bueno, vamos a ir a... Después de escuchar esto, me parece que fue bastante claro, más lo que agregaste hace un ratito, Susana, me parece que quedó el panorama bien expresado. Fundamentalmente, simplemente resaltar que los trabajadores de ATE no están luchando solamente por su salario, así como los docentes tampoco luchan solamente por su salario. Están hablando de las necesidades, de la responsabilidad que ellos toman sobre su trabajo y la imposibilidad de cumplir con sus tareas por un presupuesto que cada vez lo están ninguneando más y evidentemente esto, ¿por qué lo ningunean o por qué lo retasean? Porque justamente estamos hablando de un sector que trabaja con los más pobres, con los más desposeídos. Vamos a ir a un tema musical y seguimos después hasta las 20 aquí en Sembradores de Vientos. Vamos a una breve pausa porque me prohibiste más de 2 temas por programa, que se sepa, y después seguimos. Sabemos que se puede comer con 6 pesos. Sabemos que Moreno tiene razón. Se puede comer basura. Por eso, desde Sembradores de Viento, recomendamos uno de los mejores lugares para comer con 6 pesos. Pizzería Los Hijos de Punta. Ahora también pasta. Usted ya no conoce por nuestra pizza. Puede pedir cualquier variedad. Ahora puede conocer nuestro nuevo menú. Buscamos que el canelón sea perfecto, con lo que más o menos queda de otra comida. Y lo más exclusivo de nuestra cocina, procesamos todo, de manera que los sabores de los distintos ingredientes queden integrados en otro sabor único. Pizzería Los Hijos de Punta. Ahora también pasta. Donovan y Camino General Chamizo, Herli. No hay teléfono. Baño de mujeres clausurado porque la semana pasada una mina usó mucho papel y tapó el inodoro. No auspicia en este espacio Comercio Cavalieri. Venta de derechos en general. Todo lo que un patrón necesita. Despidos injustificados, francos rotativos. Vendemos todos los derechos al mejor precio. Comercio Cavalieri. Este mes, con la compra de 2 despidos, el tercero va de regalo. ¿Quiere carne de laburante? ¿Quiere carne de cañón? ¿Frigoríficos o FAL? Nosotros no chupamos sangre, la hacemos morcilla. Cualquier reclamo por nuestros productos, dirigirse al Porro del Orto. Somos una multinacional explotadora ahora por la Federación de la Carne. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de Viento. Porque no estamos en el medio. Estamos en otra punta. Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Vientos y Sembradores tenemos una sorpresa. Una sorpresa para nosotros también. Está con nosotros Cristian Fontana, que es un compañero de APA, del sindicato de... ¿cómo es la sigla exactamente? Asociación Personal Aeronáutico. Asociación Personal Aeronáutico, que trabaja en aerolíneas. Fue despedido, está en plena batalla judicial y en plena lucha gremial. Fue candidato por la lista opositora en elecciones que se realizaron hace poquito y que hicieron un muy buen papel. No han logrado ganar, pero por supuesto están luchando contra el caballo del comisario. Realmente es muy difícil cómo se están dando ahí la situación, pero bueno, ya que tenemos la suerte de contar con tu presencia, ¿por qué no nos pones al día de cuál es la situación en este momento? No es muy distinta a la que viene siendo desde hace 5 meses atrás, ¿no? Hace 5 meses que se llevó adelante el despido. El despido tuvo un fallo favorable que ordenaba la reinstalación, pero bueno, Aeronía está hoy día manejada por la Cámpora, que también maneja, tiene una fuerte presencia dentro del Ministerio de Justicia. No me vas a decir que no hay justicia independiente. No sé si fue o no fue, hubo presiones, no sé si era independiente y lo presionaron y eso... Bueno, la realidad fue esa, ¿no? 2 días después de que sale, o unos días después en realidad, que sale la cautelar que ordena la reinstalación, el juez va contra su propio fallo y la deja en suspenso. Le piden que la revoque, según tenemos entendido, le piden la revocatoria de la cautelar al juez, mientras apela en cámara, aprovechando también para que la gente, quienes están escuchando, conozca un poquito el tema, ¿no? Se vaya, porque uno no es abogado, pero aprende, después de pasar por tanta batalla va aprendiendo un montón. Te vas ilustrando, digamos. Exactamente. Bueno, apela la medida cautelar, me despiden, sale la cautelar a favor, la apelan y piden al mismo tiempo al juez que la revoque. El tema es que a mí me echan de una manera bastante burda. Después de 20 años, ¿no? Me habían justificado el despido a partir de dos errores de trabajo por haber pegado sticker convocando al paro del 8 de junio, cosa que ponen en el telegrama, y una cuarta causa que era la negativa a aceptar una sanción de manera verbal. Ahora, eso es persecución discriminatoria, discriminación gremial. Y uno puede decir que todos los despidos son por persecución, ¿no? Como dice la letra de Patricio Rey, ¿no? De que todos los presos son políticos. Bueno, todos los despidos son políticos, por lo general. También siempre se busca de alguna manera marcar en la cancha a los laburantes a través de despidos. A veces selectivos, como está ocurriendo hoy día en Aerolínea. No solo con mi caso, sino que ha habido otros con posterioridad a mi despido. O cuando son masivos estos despidos. Lo que se quiere es ajustar ganancia o marcarle la cancha en definitiva a los laburantes. El tema en lo que hace a la situación mía, la dificultad que tienen los jueces para aceptar el fallo lo lleva a que la dejen en... metan la causa en el freezer, digamos. O sea, como no pueden fallar en... es muy difícil, no es que no puede después... O sea, el caso de Marita Verona ha mostrado de que la justicia puede, o los jueces pueden hacer cualquier cosa. Bueno, la situación mía no sería la excepción. Sin embargo, se están cuidando de llevar adelante un fallo que es complicado con estas cuatro causas. Decir que está bien después de 20 años de servicio, después de haber sido 8 años de delegado, después de haber seguido teniendo activismo sindical, ¿no? Es muy difícil para un juez obviar todos estos detalles y decir que está bien que se me despida por estas otras cuatro causas que nombraba anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los jueces? Meter el tema en el freezer. Ahora, ¿cuál es el papel que juega en todo esto la lucha gremial y el apoyo que están dando las distintas organizaciones? Es una lucha muy complicada porque es complicada la realidad que estamos viviendo los trabajadores en líneas generales. Hay conflictos que estallan todos los días por todas partes. Vamos a decir, a lo largo y ancho del mundo ya a esta altura del partido, ¿no? Entonces se hace muy difícil. Incluso a mí se me intenta despedir por cuarta vez, la anterior ha sido en el 2010. No prosperó el despido, Recalde tomó nota de esto, indudablemente tomó nota de que en ese momento, en el 2010, no se me pudo despedir porque hubo una gran respuesta de mis compañeros, ¿no? A ese intento de despido. Traslado con amenaza de despido, fue más precisamente. Se ve que Recalde tomó nota del tema y eso llevó a que buscar el momento oportuno para tratar de despedirme nuevamente. Bueno, lo hizo en un momento donde internamente hubo un recambio muy grande de personal dentro de los gremios aeronáuticos. El nuestro es el que contrata la mayor cantidad de trabajadores no calificados. En dos semanas se puede habilitar uno, a diferencia de lo que pasa con un piloto, con un técnico, necesitan mínimo un año capaz de preparación. Bueno. ¿Cuál es la perspectiva que vos ves acá en el corto plazo? ¿En la situación mía? Sí. Nosotros estamos preparados para un conflicto ganable, pero muy duro y posiblemente largo. El otro día con los compañeros de distintas organizaciones, en relación también a la pregunta anterior, entre ellos tuvieron los compañeros de Rompiendo Cadena, hubo técnicos, hubo del sindicato de mecánicos, hubo distintas agrupaciones aeronáuticas también, una actividad que hicimos frente al juzgado, vimos que... Perdón, porque me disperso un poco, pero no estoy acostumbrado al tema de los estudios. Logramos que el se mueva un poco el expediente que estaba en el freezer. Así que, por eso, como decía, venimos para un conflicto duro y posiblemente largo. Al mismo tiempo que sucede esta cuestión de persecución, de la justicia, lo que estás comentando, ¿qué pasa con las condiciones de trabajo? ¿Qué pasa con cómo la empresa está actuando en relación a los laburantes en este momento? Ha sido una avanzada tremenda, porque en aerolínea de que llegó la Cámpora ha habido una avanzada tremenda donde se ha quitado derechos a los trabajadores, y lo más grave del tema es que no se han recuperado aquellos derechos que perdimos en los 90 cuando la empresa fue privatizada, sino que hoy día, lo decía hace un ratito, está habiendo muchos despidos en aerolíneas. Vamos a ir a un pequeño corte y enseguida seguimos, no te vayas. ¿Cómo no? No te vamos a dejar ir, en realidad. Vamos a un corte y... Escuchá Sembradores de Vientos. Qué bueno, ¿hacen periodismo militante? No. No, somos militantes haciendo algo parecido al periodismo. Ah, y yo tengo un amigo que se la pasa tuitando desde el celu y también milita. Seguro que hace poco empezó a trabajar en aerolíneas, ¿no? ¿Cómo sabes? ¿Lo conoces? No, pero no hace falta ser periodista para saber ciertas cosas. Espera, dejamos pasar un ratito. Sí. ¿Ni con el campo? Ni con la campo. Un programa de trabajadores y trabajadoras. Sí. Escuchá Sembradores de Vientos. Bien. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de Vientos. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Lee Rompiendo Cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. En este número, a 6 años del segundo secuestro de Julio López, decimos presente. La Cámpora te vigila. Reportaje a Cristian Fontana. Ledesma. La fractura de la CGT. Y mucho más. 16 páginas, 1 kilo de información. Lee Rompiendo Cadenas. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de Viento. ¿Por qué no estamos en el medio? Estamos en el mundo. Bueno, y nos fuimos a cualquier lado con el programa, felizmente. Ojalá siempre fuese así. Le hicimos acá un papelito. Lástima que no, esto no es televisión, porque lo podrían ver, como está todo diagramado y demás. Lo podemos tirar. ¿Cómo lo vamos tachando? Pero está bueno que... Lo sí, podemos sí, tirar a la basura, porque ahora tenemos 2 visitas más que realmente son, no eran esperadas y muy bienvenidas. No vamos sé si se sacando entiende. Temas del programa Trucha y Moche. Hay que recordar que nos olvidamos que hoy tenemos tantos invitados porque después del programa hacemos un brindis cerrando el año con de la radio, del programa Sembradores de Vientos y del espacio político sindical Rompiendo Cadenas. Así que cualquiera que ande por la zona o quiera venir a brindar es bienvenido. La dirección es Pavón 1635. Qué tipo responsable. Y el teléfono es 5433-3607. Así que seguimos con Cristian Fontana y los y ahora tenemos la presencia de Juan, que es el secretario gremial de ATE de Almirante Brown. Y de Cecilia, del Hospital Oñatibia de Rafael Casa. Del Hospital Oñatibia, que también vienen peleándola día a día. Vamos a hacer un paréntesis en todo caso con Cristian y vamos a hablar un poquito, 2 palabras con Juan, porque de esas noticias que nos estimulan y dan ganas de seguir adelante, que son los pequeños éxitos que nos muestran que la lucha no solamente es posible, sino que es válida y da resultados. ¿Verdad, Juan? ¿Por qué no nos contás cómo fue la experiencia que tuviste que vivir y justamente cuál fue el rol de la lucha de tus compañeros para que eso se revierta? Bueno, muy sintéticamente, nosotros tuvimos un paro de 48 horas provincial de todo lo que es de todos los trabajadores que trabajamos con la Secretaría de Niñez de la provincia de Buenos Aires. Y el día anterior me notifican que pretendían sacarme en mi lugar de trabajo, un lugar en el que yo estaba trabajando hace cuatro meses. Bueno, me llega la notificación que me sacan, una clara actitud de persecución gremial. Lo que generó una reacción muy firme de las compañeras, mis compañeras, y la mayoría, creo que el 98% son mujeres, y la verdad que se plantaron con mucha claridad en una asamblea donde plantearon que esto era persecución gremial y que se declaraban a partir del día de ayer en la asamblea permanente, si no me reincorporaron. Bueno, por supuesto, acompañado de una campaña más general de solidaridad y todo, pero entendemos que esa firmeza fue la que posibilitó que ayer mismo recibiéramos en el transcurso, o mientras desarrollábamos una nueva asamblea, recibimos el memorándum de mi reinstalación o de mi continuidad en el lugar. Así que, por supuesto, no tiene la dimensión o la dificultad de la persecución por ahí que está recibiendo acá Cristian en otro ámbito, pero bueno, también una pequeña historia para nosotros nos afirma el camino de la vida. Es que el camino que tenemos para adelante es tan duro que estas pequeñas victorias son necesarias e indispensables para, digamos, darnos ánimo, estimularnos y seguir la pelea. Cuando vos decías, Cecilia, que estás en el hospital, ¿por qué no en el Olenatibia? ¿Por qué no nos comentás brevemente cuál es la conflictividad que están viviendo en este momento y cómo se están organizando para justamente revertir la situación? Principalmente en el hospital Olenatibia, en el mes de julio empezamos a reorganizarnos por el tema del aguinaldo que afectó a todos los trabajadores de la provincia de Buenos Aires y eso ayudó a que se remontara un nivel organizativo para lo que vino después, que fue el cierre de la internación del hospital Oñatibia por la falta de médicos pediatras, que en el término de 8 años, de 16 que había en un principio médicos de guardia, terminaron siendo 8. Esto debido a toda la política provincial en salud, que fue con el tema de los de la falta de presupuesto, de presupuestos que contemplen el aumento salarial igual a la canasta familiar y las zonas desfavorables, muchos médicos terminaron yéndose, renunciando, y el desgaste, ¿no?, también de hacer guardias de 24 horas. Una consideración, me parece, para tener en cuenta, que tiene que ver con esto que decíamos antes, como en niñez y en otro, los docentes, por otro lado, no solamente están luchando por las cuestiones salariales, sino por cuestiones que hacen a las necesidades del pueblo. Y en este caso concreto, estamos hablando, si prestaron atención, y quiero recordarlo y resaltarlo, porque a veces uno habla y al aire después uno se pierde la noción de lo que se estaba escuchando, y resulta que la lucha por el pago o el cobro del aguinaldo resultó en la continuación de la lucha por reinstalar el servicio de pediatría. Es decir, el salario, la lucha por el salario, que en este caso era por la recuperación del aguinaldo, devino en un éxito a partir de la lucha y cobrarlo. Y eso estimuló a entonces organizarse en el Oñatibia concretamente para luchar en función de las necesidades de la población. Digo porque a veces se maltrata desde nuestro lugar de externo, digamos, al trabajador estatal, se lo maltrata, se dice es un vago, no le importa nada, etcétera, cuando acá estamos viendo justamente algo no solamente importante, sino loable, es decir, no solamente pelean por sus necesidades, sino por las necesidades de todos. Disculpame la interrupción, continúa. No, aparte de que nosotros no nos diferenciamos con la población que viene a atenderse al hospital. Estamos en el mismo nivel en cuanto a que las necesidades prácticamente son las mismas y que también lo que tenemos en claro es que somos trabajadores de la salud y que trabajamos por un derecho constitucional, un derecho humano. Entonces, a partir de eso también defendemos la salud pública. Bueno, el conflicto del cierre de la sala de internación de pediatría se resolvió parcialmente, porque al no haber médicos pediatras tampoco, por toda una política, como decía, ¿no?, de ajuste, haberse abierto la carrera de medicina, que no sé si se acuerdan que fue que bochaba mucha gente, porque, sí. Bueno, el cierre también de las residencias, prácticamente no hay médicos pediatras, ni siquiera en el nivel privado. Mm. Bueno, entonces se consiguió médicos generalistas acompañado con un médico pediatra, que fueron complementándose para cubrir la guardia desde la municipalidad de Almirante Brown. Bueno, me parece interesante lo que contaste. Ya se nos está casi terminando el programa y quisiéramos, en todo caso, antes de pasar a la parte final, darles un minuto, lo que necesiten, a cada uno de los tres para redondear. Vamos a hacer una pausa y volvemos en 5 minutos para redondear. Vamos a poner un pedacito de un tema de Marley y volvemos para cerrar. Bueno, el cierre entonces lo hacemos después de Marley, porque acá el señor se puso la gorra, como siempre, y hace lo que quiere. Dale, Andrés, nomás. Moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah, how good and how pleasant it would be before God and man. Yeah, to see the unification of all Africans. Yeah, as it's been said already. Lo escuchamos en cualquier momento y a los invitados no, entonces hay que aprovecharlo. Vos, Juan, me decías que querías decir algo sobre niñez. Sí, principalmente decir que, bueno, que toda la política de tensión y vaciamiento y la reacción de los laburantes de organizaciones sociales, creo que es un lugar a donde meter la lupa, por ahí con un poquito más de tiempo. Sé que ustedes estuvieron tratando el tema, es un tema amplio, pero creo que la verdad que todos queremos escucharlo a Cristian un poco en esto, que es un conflicto que todavía no está cerrado y que todos queremos que se resuelva favorablemente. Bueno, dale nomás. Sí, es cierto, es un conflicto abierto. En realidad uno lo que aprende es que el conflicto va a estar siempre. La lucha, una vez que uno se tira, no, es como la vida misma, no para más. Hay momentos en los que afloja un poco, pero siempre hay que volver a la guardia, porque todos los días tenemos las obligaciones de salir a plantear los aumentos de salario, mejores condiciones de trabajo, como planteaba la compañera. Los trabajadores también vamos tomando conciencia cuando peleamos por nuestros derechos, también lo hacemos los que trabajamos en empresas de servicios públicos, vinculados a la salud, a la educación. Estamos luchando al mismo tiempo por los derechos de todos, y eso no para nunca. Hay picos, ¿no? Como en el caso mío, en el que sigo afuera en este momento de la empresa. Como decía, el conflicto es duro. Estamos preparados para que sea por un tiempo, ¿no?, que no sabemos cuál es, pero estamos preparados incluso para que sea un conflicto largo. Pero sabemos que es ganable, porque en la medida que existe la voluntad de pelear, y por sobre todas las cosas, que la lucha no quede aislada, que es lo que siempre buscan los gobiernos y las patronales, aislar los conflictos, las chances de ganar pueden estar más lejos, más cerca, pero en definitiva son más que concretas, ¿no? Bueno, Cecilia, no quiere. Bueno, nosotros... Yo quería hacer una pregunta, sí, que tenía que ver más que nada con poner quizás un poco más al tanto a la gente que no está demasiado informada sobre el conflicto, que expliques claramente qué incidencia tiene este avance que va teniendo la Cámpora sobre los puestos de trabajo, ¿no? Estos despidos a gente que está hace muchos años y esta puesta de gente de la Cámpora en esos lugares de trabajo. ¿Qué incidencia tiene y para qué? Muy interesante, porque la Cámpora, o sea, el kirchnerismo en líneas generales no es, como mismo han dicho, no una variable del peronismo, del PJ, ¿no? En ese sentido tienen mucho de las prácticas y de los vicios del típico peronismo que conocimos desde siempre, ¿no? Clientelismo, aprietes, patotas, y también tiene, como lo tiene el peronismo, una base de personas que creen en ese partido, como otros creen en otro, que creen que es un medio para que estemos mejor, ¿no? Más allá de las diferencias que uno pueda tener, En lo que hace al sentido de pertenecer en un partido. Puntualmente, la Cámpora es una organización que en sus dirigentes reproducen lo peor de la vieja política. O sea, no han puesto compañeros de la Cámpora que están para buchonear, para marcar laburantes, que no hacen nada, ¿no? Mientras, por otra parte, han entrado muchos compañeros por parte de la Cámpora que se han enfrentado, en el caso de mi despido, se han enfrentado con esos dirigentes de la Cámpora, que son perseguidos. Acaba un compañero nuestro, acaba de ser despedido, entró de la mano de la Cámpora, él no era de la Cámpora, y fue despedido porque bancó la situación. Entonces, está bueno marcar eso, ¿no? Porque es injusto meterlo todo en la misma bolsa cuando sabemos que no es así. Yo particularmente, la Cámpora, en términos políticos, lo considero el enemigo. Son los responsables, no solo del despido mío, sino de lo que están haciendo con la empresa, porque el despido mío tiene también que ver con el manejo y lo que nosotros hemos venido denunciando con la empresa. Entonces, claramente, es una patronal estatal que está haciendo un desastre y que encima persigue a los laburantes. Estamos recordando, quien habla es Cristian Fontana, de Aerolíneas Argentinas, y está explicando justamente, nos estaba comentando, cuál es la situación en Aerolíneas Argentinas. Y sí. Esto que se reproduce en todos lados, digamos, en la educación, en salud, en niñez, en los servicios públicos como es el ferrocarril o aerolíneas, la cuestión de avanzar primero sobre los trabajadores o al mismo tiempo sobre los trabajadores, digo, avance de parte de la patronal, del Estado y de las patronales, para sobre la derrota o a los trabajadores, avanzar sobre los derechos del resto de la población. Bueno, nos vamos a ir despidiendo, no sin antes recordar las actividades que tenemos la semana que viene, que son muchas. El 17 hay el lunes, una concentración radio abierta en Loma de Zamora. En La Prida y España, de la campaña Fuera Magallanes, donde volvemos a ratificar que no queremos ningún represor en cargo público y que, digamos, contra la persecución a las luchas y contra la impunidad de los represores. Después, el 18, hay un acto y caminata y espectáculos, festival, etcétera, en Quilmes, en la Plaza de Quilmes, hacia lo que va a ser la concentración del 20 de diciembre, o recordando las luchas del 19 y 20 de diciembre del 2001. Y luego el mismo 20, que va a estar la concentración en relación al 20 de diciembre. Nosotros vamos a salir en vivo ese día, vamos a tratar de traer testimonios grabados, y algunos trataremos que nos llamen telefónicamente para contarnos cómo va la movida y tenerlos informados sobre el acto en sí. y nos estamos yendo, se nos terminó. Sí, me voy, Andrés, me voy, no me empujés. Olvidaste de convocar para el acto de serie del 15. Ah, sí. Cierto. Y encima habla de fines, yo me quiero morir. Del envión que es un programa que es un desastre. Bueno, nos vamos, está bien. Nos vamos hasta el 20. Seguramente van a poder escuchar este programa en la página de Rompiendo Cadenas y disfrutarlo nuevamente, como lo disfrutamos nosotros hoy con la visita que hemos tenido. Gracias, Andrés. Hasta la semana que viene. Gracias. Bueno, Víctor, siempre tan locuaz. Tengo futuro como operador. Ah, bueno, está bien. Nos despedimos entonces hasta la semana que viene. Sí, hasta el jueves a las 6 de la tarde. Nos vemos y nos escuchamos aquí. Gracias a Juan, Cristian y Cecilia. Chao, hasta la próxima. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de vientos. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escucha Sembradores de vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607.